Now for something completely... Motherfucker! Episodio 85. Bombing Overlords. Nadie se esperaba la Inquisición Española. Y menos a nosotros. Bienvenidos al episodio 85, creo. 85 ya, coño. Joder. Cada puto episodio. Hace nada era el 84. Y hace muy poco, es verdad, ¿eh? A eso venía lo de la Inquisición Española. Nadie se esperaba. Mira, que si volviéramos. Si alguien adivina lo que estamos comiendo hoy, le regalaremos un mes de suscripción a Patreon, yo qué sé. Que no hay suscripción. La suscripción. Esa es la gracia del regalo. Es la gracia, y es la gracia del sorteo, o sea. Vale. Espera. Venga. Ya está, ¿no? Ahí os lo dejo. El otro día, entrando ya on fire, porque eso me parece que no te lo he contado y te lo voy a contar en directo. No me han dejado ni presentarnos, o sea. Voy a hacer. Sí, somos ya muy Christopher, esto es Anáforos de Copio de Mafia. Y toda la mierda. Además fue cuando hicimos la cena. Llegué por la noche, metí la llave y no abría. La cena que pueden o no haber oído. Claro, si son clenbuteroles, lo habrán oído. Y si no son clenbuteroles y es la primera vez que escuchan este podcast, no sabrán. Ya no se estarán enterando de nada, lo habrán borrado y de suscribir y toda la puta mierda. Pues metí la llave y no abría. En la puerta de mi casa digo... Y es un puto... A ver si no era... Pañ. ¿Cómo se dice pañ? La cerradura, cabrón. Esto, una cerradura de seguridad y que te pegan un palo. O sea, dije, me cago en la puta, ya estamos. A ver si me he equivocado de piso. Toqué, Daniela me abrió. No estaba como para equivocarme de piso. Eso lo jodió. Lo miré y digo, me cago en la puta. Y digo, ¿qué ya me estoy metiendo? Y digo, ah, no, es mi pene. O sea, y el día se me olvidó, ¿no? El día siguiente íbamos a salir y cuando voy a cerrar la puerta con la llave hace ¡cuá! Y se queda como a medio girar. Y digo, hostia, y se ha quedado la puerta cerrada, no podré entrar, no sé qué, tal. Y hago, ¡oh, por el poder de Grayskull! La abrí un poco, pero se quedó como enganchada. Y digo, ya está. Esto era sábado. Y digo, la gracia. Llamar a cerrajeros. Claro, cerrajeros ya calculas unos 300 euros. Sí. Nada más por moverse ya te cobran. O sea, cerrajeros es como... el mejor trabajo... Nada más por decir hola. O sea, es... Hola, 300 ya. O sea, yo haría una película que siempre hacen futuros distópicos. Hay equilibrio y todos son cerrajeros ahí que han dominado la creación. Cerrajeros y... Oh, cuando acabamos con los fontaneros nos hicimos con... Y te cobran por respirar. Rollo Blade Runner, la megacorporación Tyrell, y era un cerrajero que la fundó. O sea, vuela en Yutani, fontanero. Y o sea, duermen en cerraduras ahí. En bombines gigantes. Ahí. Clac, clac, clac. Y digo, llamaré al cerrajero. No haré propaganda porque sería muy mala propaganda ni diré nombres. Pero escúchame una cosa. Os quedaste, pero no os llegasteis a quedar encerrados. No, porque conseguí abrir. Fuera, digo. Sí, conseguí abrir, entramos, pero no se podía cerrar la puerta. O sea, nos quedamos dentro con la puerta abierta y podía entrar, yo qué sé. Yo. Un hippie de aquí delante. O yo, imagínate. Sí, o tú, o uno del yoga, o sea, yo haciendo... ¡Oh! Me di un namasté, namasté, yo... ¡Ay, ay! Y dije, ya está, la dolorosa. Sí. Llamamos y esto que te hacen a la empresa, dice, no, te enviaremos un técnico, que los técnicos estos se ve que son gente que tiene, que van por cuenta propia, ¿no? Por, ¿cómo se dice? Estos que... ¿Autónomos? Efectivamente, esto, hoy estoy sembradísimo. Pues, dice, no, pero claro... Tienen que venir con la cerradura, por lo menos, o el bombín. Y digo, no, esto tal. Y digo, la marca de la cerradura, Sidese, por si a alguien le interesa, Sidese, que dice, no, Sidese es la hostia. Siempre que viene un cerrajero, digo, Sidese es la mejor cerradura de la historia después de Fichet. Porque Fichet es la más cara, o sea. una cerradura Fitchet, igual te cobran 1.000 euros. ¿Sabes? Bien, bien. Y no, no, pero si es en la segunda. Después tú tienes la, yo qué sé, Tankafort, y dice, Tankafort es la segunda mejor. Fitchet la primera, pero esta es la segunda mejor. Eso es como si te vas a comprar un Seat Ibiza y dicen, está Ferrari, pero pues los Seat Ibiza los segundos mejores. De creme. Sí, de creme. De creme of the bombings. Pues claro, y me dicen, y más o menos el presupuesto que me hacen, sabiendo la marca de la cerradura y tal, dicen, bueno, por urgencia, solo por venir de urgencia, 100 euros. Claro. Que no pagas un bien, o sea, pagas... ¿Para quién es urgente? Digo, para mí, pero pagas como... Yeah. La abstracción, o sea, como decir, pagas un sentimiento, digo, 100 euros porque está triste el auto, lo que sea, 100 euros, y después dice, más o menos la cerradura, 180, digo, pues yo ya me pongo a calcular 180, después más tonterías, que si desplazamiento, que las horas, unos 300 lo que pensaba. Más, porque 100 y 180 ya son 280. Viene el campeón, ¿no? A hacer cosas, yo digo, porque además nada más entrar dice, si me llamáis la próxima vez a mí, ahora bueno, la gente flipante dice, ¿qué es este? De la facua, este, la facua, lo de consumo, sí, algo así. Facundo, lo de las pipas. Pues, pero es una anécdota interesante por si os puede pasar. Viene y dice, la próxima vez si me llamáis a mí, soy autónomo y os lo haré más barato. Yo digo, raro, es feo. No sabe quién soy, o sea, a lo mejor soy el señor Bombín. Y digo, cabrón, vende mi cerradura, me está estimando, o sea. Y yo digo, y se pone a hacer, nada, tuvo menos de una hora. O sea, solo cobro una hora. Y digo, cobro una hora. Y empieza a 100 de mano de obra. 100 de urgencia. 45 de mano de obra. 20 de desplazamiento. Además, que llegó súper tarde el cabrón. Estuvo como, dice, acabo de comer, ahora vengo. Y estuvo una hora y media. Y digo, es que no encontraba el Bombín, no sé qué. El Bombín sabía cuál era, porque lo trajo. Ah, bien, o sea, bien. Lo que me dijeron esos tenía que aproximarse a la realidad, porque no es que viniese y dice, es un Bombín súper raro. Menos mal que sabía. Lo tendré que comprar. Era. Y dice, ¿y el Bombín? 280 euros. Y yo, después iba y me cobra el campeón 540 euros. Hostia, y digo, 540 euros. Puta. Y digo, estos son prácticamente... dos Switch. No llegamos a pagarlo con el dinero de los Klembuterole. Lo intenté sacar y digo, te iba a llamar y digo, ¡coge PayPal! Te hago una mención en el podcast. Y coge el tío. Y la estás haciendo. Y los de. Sí, pero para mal. Para quitarle trabajo. Y coge el tío porque los de la empresa, que además era el servicio oficial de la cerradura Fitchet, no voy a dar más señas porque ya he dado todas las que podía dar. De Tankafort. Prácticamente el nombre es prácticamente Tankafort. Pero bueno, pero esto al final no va con su rollo. Me habían dicho, no, puedes pagar con transferencia o venir el lunes a la tienda cuando abran. Que una cosa curiosa, o sea, los cerrajeros estos cierran a las 3. O sea, a partir de las 3, entre semana ya es urgencia. Digo, tóquete los huevos, como los funcionarios, ¿no? Hostia, o sea, un miércoles por la tarde, por ejemplo, sí, a las 5 urgencia, ya es urgencia. Pero urgencia menos cara, porque no es sábado. Vale. Bueno, menos mal. Tema. Yo digo, 180 no me cuadra. Y el tío además dice, no, me tiene que pagar en efectivo, porque no sé qué os 280 no te cuadra, a lo mejor. O sea, que me habían dicho 180, que me cobrase 280, sí. Digo, hostia. Porque si me dicen 180, me cobran 200, digo, tal. Hostia, no me cuadra. Y además el tío dice, no, cash. Cash. Y digo, pero ahí nos han dicho transferencia. Y digo, no, pues es raro, se han equivocado, porque siempre se paga cuando es una agencia en efectivo. Y digo, ya. Me hace la factura, tal. Queda la factura y me pongo a navegar por internet y yo, cerraduras online. Y digo, ¿qué vale un Bombín? Tankafort. Sí, de ese de 3 puntos. Y veo, y los precios más caros que encontraba eran 130, una cosa así. Digo, hostia, es que si me cobran 180 y después veo que vale 130, digo, bueno, va, por internet es otra cosa, es todo lo que sea. Ya cabrea. Y digo, y me mosqué. Así que entre semana ya llamé a esta gente y digo, pero voy a hacer la jugada astuta. Y digo, perdonen. Quiero comprar un Bombín Tankafort para poner en mi casa. ¿Qué precio tendría? Y dicen, oh, ahora le pasamos con taller y se lo dicen. Mira y dice, tal bombín, porque lo tenía apuntado la factura. Y digo, tal bombín. Y digo, ah, sí, estos son 113 euros sin IVA. 113 sin IVA. Y digo, 113 sin IVA, me parece fantástico. Entonces, porque me han cobrado 280 con de puta. Al final me devolvieron pasta. Ah, bastante, bien. Me devolvieron 220 euros. Olé. O sea, por eso no fiéis de los putos cerrajeros muchas veces. Olé. Pero lo bueno es que si me lo hubiesen hecho. Después resulta, mira qué casualidad, mi prima, que vive cerca, también tuvo un problema una semana antes con su cerradura. Y también le cobraron 200 y pico euros del bombín, lo que como era entre semana pagó menos. ¿Qué pasa? Resulta que era la misma empresa. Y después de hacer yo esto, que estuvieron como una semana para localizar al trabajador, tal, más otras movidas... le dijeron, hostia, ¿nos puedes pasar la factura? Porque estamos mirando que se ha perdido el libro de facturas. Este cabrón lo que debía tener es dos libros de facturas. Uno para facturar Fanny, pero digo, cabrón, parece sea. Te ha podido ser el greedy, o sea, la avaricia. Porque dice, si me hubiese... Te cobran 20 euros de más y vas ganando de cada cerrado... Que no ganan poco los hijos de puta. No te enteras, claro. No. Pero esto, qué puta... Porque te cobran 300 euros y es lo que te piensas que te va a cobrar un cerrajero de urgencia. Pero 500 euros, tío. Y después pasa una cosa muy divertida que dice... ¡Wow! 220 euros he recuperado. Y parece que has ganado dinero. Y no, has perdido menos dinero. Hombre, claro. Ya. Pero bueno, esto... Esto era la anécdota que era vital... De vital importancia. De vital este importancia podcast. Porque tiene moraleja. Ah, la moraleja, no os fiéis de los cerrajeros. No os fiéis de los cerrajeros. ¿Era esa? Sí, sí, sí. Ah, vale. No os fiéis de los cerrajeros, son el Dark Souls de los servicios a domicilio. Tenías que decirlo. Hostia, tío, no os fiéis de los cerrajeros. Ni de los técnicos en general. O sea, a mí me mata... Don't trust the old blood. Fear the old blood. Y a mí me mata lo de los técnicos. O sea, la palabra técnico engloba tanta gente. En la oficina tenemos... O sea, contrataron una empresa que pone ambientadores. Bico Reasons, o sea, porque echar... Y lo pusieron todos alrededor de tu mesa y tú, ¿qué estáis insinuando? Echar ambientador igual es muy difícil, o yo qué sé, yo qué sé, o ducharse, Christopher. Y el tema es que cuando claro, eso era una máquina, como un ambipur de estos automáticos que tienes que compras en el SIP. Efectivamente. Yo tengo uno aquí, que me pego los sustos. Lo mismo, el día que entró el nota... Un día random a decir, hola, ¿qué tal? Soy el técnico. ¿Y tú? ¿Y el técnico de qué? Dice, vengo a cambiar el ambientador. Y yo, el técnico, cuidado, que viene a cambiar. Pues mola, porque tú vacilas, lo intentas cambiar tú, te lo tira a los ojos, te electrocuta, y maldito Christopher, no estás preparado. Pero, te harías polvo. Claro, pero eso es una cosa graciosa, porque es un tema que se trata en el libro de este del Max Brooks, el de Guerra Mundial Z, que es muy graciosa, porque... Tú piensas que ahora se cae la civilización. Y nos hacemos caníbales. No del todo. Ah. Se cae mediano. Vale. Como en el libro que atacan unos zombies. Vale. Entonces ya no vale. Entonces, ¿quiénes son los que molan? Pues, por ejemplo, cogen, ¿tú qué sabes hacer? Y digo, hostia, yo soy carpintero. O sea, hacer cosas de madera. Pues, como si ahora los carpinteros cobrasen poco. Porque viene un carpintero, te toca y te cobra 1000 euros. O sea, es una pasada. Pero cosas así, en cambio te cogerían a ti, Christopher, ¿tú qué sabes hacer? Y yo sé hacer un Excel y llamar por teléfono. Y te ponen a cavar zanjas como un cabrón. Hostia, y yo detrás, ¿sabes? Hostia, ¿será que mis Excel no son importantes? O sea, y digo, yo sé tramitar overbookings ahí detrás, ahí a cavar. Y digo, somos podcasters. Esa era lo siguiente, ¿tú qué sabes hacer? Somos podcasters. Sí, sí, no, decimos lo otro, porque si somos podcasters no hacen sopa, ¿sabes? No, hombre, alguien tiene que hablar con el mundo, ¿sabes? Alguien tiene que transmitir la información de una manera veraz y fehaciente. Pues si son paz del apocalipsis, no me está gustando nada. Este DLC me parece... Y las fases de agua de zombies, cocodrilos, tampoco... No. Este DLC me parece que está muy caro para lo que trae. Y además lo cortaron del apocalipsis entero. Nosotros, además, venimos a comentar la nueva producción de Sega, la pandereta. La mega pandereta. Hostia, tío. Qué bueno. Bueno, pero joder, útil es, ¿no? A su manera. Hombre, un carpintero... Depende también del país. El carpintero mejor en América, en Estados Unidos, que aquí. Porque aquí un carpintero, vale, tiene su utilidad. Pero en Estados Unidos ahí hacen el agosto. Porque, claro, tienen que hostia, hacer todas las casas de madera que hacen. Y luego dicen, coño... Tú llama a un carpintero que te venga a forrar un armario por dentro. No lo voy a hacer, no te preocupes. No. Y hubieses preferido, cuando se va y la has pagado, dices, la próxima vez me forro el culo por dentro, pero de látex. Madre mía. O forro el armario con piel humana. Más barato. Bueno, chicos. Bienvenidos a vuestro podcast de variedades. Sí, efectivamente. Y bueno, antes de seguir pasando este joder, calvario. Este calvario, gracias. Iba a decir el Vía Crucis, pero joder, hay una palabra. Estás siempre, estás súper. ¿Qué has estado? ¿Escuchando cosas religiosas? ¿Sabes? Nunca, yo nunca escucho cosas religiosas. Sobre todo cuando el puto Batman dice: hostia, mira lo que me han recomendado. Y yo hago: ardilla. ¿Me has recomendado? Digo, ¿quién? ¿Tu iglesia de confianza? No sé, a ver. ¿Qué son? ¿Tienen? ¿Qué? ¿Tienen la misma religión que el mundo civilizado? ¿Cómo has ido escogiendo las palabras? ¿O son evangelistas o algo así? ¿O presbiterianos? Me estoy inventando cosas. Es una buena. No te has inventado nada. Bueno, claro, querías decir evangélico en vez de evangelista, pero es algún error que también cometí yo en el especial Prometeo. Ah, son evangélicos. Se llama evangélico. Es una traducción literal del inglés lo que has hecho, que también hice yo, lo de evangelista. Pero no, ¿habías dicho que has sido evangelista? No, porque los evangelistas son los que escribieron los evangelios. En teoría. Ah, vale. O sea, lo que claro, estos son evangélicos. Pero evangélicos es un adjetivo. Ya. Es como decir, tú eres un tío evangélico. Es como decir, ah. Bueno, es un adjetivo en el mismo de la misma clase que podría ser católico. Un adjetivo que además es un sustantivo, pero es un. Esto. No lo ves. Suena mal. Seguiré siendo evangelista. ¿No? Paso. Porque haces una traducción literal del único idioma que por lo visto conoces ahora, que es el inglés. Ahora todas tus palabras vienen del inglés. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí. Bueno, por lo que ha contado Batman, puede ser lo peor de lo peor. Vudú. Puede ser lo más raro. Vudú africano, budón. Puede ser lo más raro de lo más raro, porque siempre dice que se encuentra gente que no sé qué. O sea, es África eso. En teoría, la mayoría debería ser católica. Hombre, pero ahí. Ahora porque una son... cosa que tiro. No deben tener gente que va de África para allá. Está cerca, ¿no? Está cerca, sí. A lo mejor, ¿qué dicen? Nosotros también. Voy a vivir a. Nosotros también estamos cerca, ¿eh? Ya, pero los suyos son más africanos. Vale, es que hay niveles. Claro, los nuestros son ya africanos de estos que dices. ¡Buah! Ahora iba a decir una burrada súper grande. No sé. Hay niveles de africanitud. Sí. Claro, hombre. Haz una campana de Gauss. Africanitud. Mira Sudáfrica. ¿Qué? Que es Sudáfrica. Hay mucha africanitud. Más jodido con la palabra esta. Date es Sudáfrica, porque mira no. Esto, los The End World. Hombre. Los de. O. Los que salen en Chapi, el grupo este. Sí, no. Sudáfrica debe ser lo peor porque fue colonia británica. Claro, o sea, eso es lo peor de lo peor. Y en el norte. Eso es como ingleses, ¿sabes? Eso y, es. Y en el norte. La chusma. En el norte de África también. Sí, claro. Cuando vas allá al Congo y dices, oh, madre mía. Qué de negro. O sea, en buen sentido. O sea, no, ahí. En el sentido literal. Sí. Está como una campana de Gauss. ¿Sabes lo que es una campana de Gauss? Sí. ¿Qué es? Pues en medio es toda la africanitud. Sí. Y después como... Vale. Para los lados están... O sea, ¿y dónde está el pico de la campana de Gauss? En el centro. Sí, si lo pones, no. Pero si lo pones... O sea, tú... Imagínate África. ¿Cómo es? Vale. Esto nos van a poner explícito y vamos a salir ahí... en libertad digital diciendo estos chicos saben de qué hablan, super fachas. Tú pon la campana de Gauss como encima de África, ¿no? Sí. Tú sabes cómo es África, ¿no? Sí, sé cómo es. Pues pones la campana de Gauss, la tienes que poner torcida, ¿no? Sí, claro. En vertical. Exactamente. Y te imaginas dónde están las puntas. Claro. Y la punta pega con Canarias ahí. Efectivamente, claro, donde claro. Está la africanitud máxima. Suprema. Son los africanos apets. Vale. Pero eso, que eso es irrelevante. Vale, después de haber faltado a multitud de culturas, razas y credos. No, no, todavía no hemos insultado a nadie. No, no hemos dicho. Hemos dicho. Nada. Esto es como los. Como los científicos de las SS que decían, estos son hechos. Son. Son facts. Son facts. Facts. Como se dice en alemán. They're facts. Bueno, ya está. Esto es intro, sumario, off topic y de aquí tira para adelante. Quería hacer una breve pausa para decir que obviamente habréis notado que los comentarios no están, no estuvieron en el anterior ni aparecen en este de momento. No los hemos borrado, están ahí en el limbo. Y los retomaremos, los iremos retomando así como... Sí, porque estamos revisando, porque daba muchos errores de código, bugs. Sí, sí. Ralentizaba el tema. No, pero ¿Y por qué coño? No, ¿y por qué coño? A ver, este podcast va mutando, ¿vale? Es un ente vivo y va mutando, pues así como mutamos nosotros y esa ilusión que tenemos como yo. Y entonces... Ha llegado un momento que hemos dicho, no tenemos, o sea, quedamos súper poco. Soltando? Quedamos súper poco para grabar. ¿Cómo vas soltando tus putas mierdas filosófico existenciales nihilistas de come pollas? ¿Qué dices? Esa, ¿cómo lo has dicho? Y esa no, no lo sé cómo lo he dicho, no puedo rebobinar ahora. Ahora se me ha ido, pero dice, y esa como fantasía que tenemos como yo, ¿sabes? Sí. Entonces, como decía, yo no existe. Venga, sí. Simplemente estaba explicando que es mejor que cuando quedemos, grabemos y podamos lanzarlo a que estén esperando un puto mes porque cada no capítulo. Una hora grabando comentarios, que no es porque no nos toque los huevos ni nada. No, no, no. Pero sí. por tener material y frescura. Exactamente. Luego hablamos de los juegos que. De cosas que más o menos son nuevas, pero que nunca hablamos de cosas nuevas. Pero cuando hablamos de cosas nuevas, luego se hacen tardías, sí. Coño. Pues eso, pues los comentarios volverán, no os preocupéis, sí. Pero en forma de chapa. En forma de chapa, efectivamente. No, una chapa era antes, que estábamos una hora con comentarios. Así que... No, volverán. Obviamente los leemos todos, o sea que seguid comentando como igual. Bueno, volverán. Si queréis, pero bueno, también ha perdido fuelle. Volverán los oscuros comentarios a volar a tu nido. ¿Qué? Lo confundo, ¿eso es que es un poema o es una canción de Duncan Du? Ambas cosas. Ambas cosas, ambas pero cosas. Va de lo mismo, sale claro. De lo mismo. Sí, sí. No. Uno es ¿cómo unas que no? Oscuras golondrinas. ¿Y qué? ¿Y? Y el otro, no, Mikel Erentxun, no, está oscura golondrina. Ni que fuera death metal el Duncan Du, coño. Pues prácticamente. Joder, me has cortado. ¿Qué estaba diciendo? Que volveré en los comentarios, pero sí. Ahora vamos a ir a la mandanga. Pero que eso, que pueden seguir comentando porque los leemos y los claro. Agradecemos igualmente. Claro. O sea, ¡hombre! Que... Se sobreentiende. Exacto. Y no, y además ahora ahora lo que intento hacer es comentarlos directamente, pues en iVoox, si han comentado en iVoox, o en Patreon, si se comentan en Patreon y sí. Tal. En el blog si queréis también, que en completingmadafaka.com. Eso es como. Es que, ¿sabes? Lo que estaba diciendo. Contestar directly. Además en YouTube también. Efectivamente. Si no en YouTube. Lo que estaba diciendo es que también ha perdido fui el tema de los comentarios con el grupo de Telegram. Que como tenemos un grupo de Telegram ahí en directo, nos pueden insultar. Y nosotros podemos insultarles. Sí, sí. Que por cierto, si la gente quiere participar en el grupo de Telegram, no está cerrado ni pollas. No, solo, que va, basta que lo pidan por cualquier. Solo tenéis que enviar un privado o Facebook o tal. A y, 100 mío, y 100 euros. A Christopher o a mí. Dependiendo si queréis que os metan en el grupo de Telegram o que pase de vosotros porque no miro nada. O sea, mejor a Christopher. Seguidnos en Twitter en @completemf. Facebook. facebook.com/completelemadafaka, o sea que ahí podéis decirnos cualquier cosa. Y en Instagram. Y en Instagram. Hostia, ¿tenemos Instagram? No, pero yo sí. Ah, vale. Y hago propaganda. Dibujar chingado. Y bueno, y como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias a los Clembuteroles, que son los que nos apoyan en Patreon, y que por cualquier cantidad reciben el podcast una semana antes. Y contenido extra que metemos así random. Contenido extra que incluye desde la variedad de formatos como son vídeos. ¿Audios? Audios. ¿Imbecilidades? ¿Fotos? Imbecilidades que pueden ser vídeos y audios. Sí, no son excluyentes. No, todavía no hay fotos nuestras en bolas. Pero bueno, todo se andará. ¿No? Todo se andará. Depende de las recompensas. patreon.com/completelemadafaka. Vale, dicho esto. Y habiendo hecho un sumario. Cojonudo, que yo me atrevería a decir, a lo mejor, el mejor sumario que hemos hecho jamás. Jamás. o al menos desde el último podcast, empezamos. Con unas First Impressions, ¿no? Todos los serán, me parece a mí. Bueno, vale. Oh, Dios, perdóneme usted. Estoy a todo. Su Alteza. Impresions. Hombre, esta canción pega con todo. Pega con todo. Como la de Guile. ¿No hay sección triste? No hay sección triste. Todo el podcast. Bueno, yo en mi vida ya triste por sí, porque no tengo sección triste. Venga, First Impressions. ¿Por cuál empiezas? Dale. A ver, ¿en qué orden lo has puesto? Yo lo he puesto en el orden que tú me lo has dicho, el que me ha salido de los cojones. Battle Chasers. Chasers. Night War. Chasers. Chasers. A que se pronuncia como Chrono Trigger. Dios, te mato. Estoy muy loco. Battle Chasers Night War. Pero no el cómic. O sea, no el cómic de Battle Chasers. Es que el cómic es Battle Chasers. Ya, a pero, secas. Bueno, ¿sabes? Ya perdió la gracia. Ya está, soy un fósil. The Airship Syndicate. Hostia, escupiendo el puto teclado. Eso es lo que tiene el inglés. Airship Syndicate y THQ Nordic, que cerró THQ, ¿no? Que fue a pique. Bueno, pero mira, pone que el editor es THQ Nordic. Pero básicamente esto, es del Madureira. Esto es un proyecto de Madureira, porque dice, tengo la fabulosa obra, una de las obras recordadas en lo que es el mundo del cómic, como hay un antes y después de Watchmen, pero como no lo hizo Madureira, hizo la puta mierda que es Battle Chaser. Que son nueve putos comic books. Son nueve. Pero además el cómic es del 98 o algo así. O sea, de los finales de los 90. O sea que, por ser de los 90 serán gritty, ¿no? No son gritty estos. Oh, por supuesto. No, pero, o sea, los 90 podemos volver a discutir lo que no volveremos a discutir y llegar a consensos como que los 90 son buenos para lo que sea, los 80, por ejemplo. Punk, 80. Sin duda. Cómic, los 90 no. Cómic, los 90 no. Digo, coge la década que quieras, pero los 90 no, por favor. Con lo gritty que eran. Era terrible. Y hizo, me parece. Espéralo. ¿Lo vas a buscar? Lo busco. Venga, claro, búscalo. Por supuesto, porque, total, ni que fuésemos profesionales, ni que fuésemos estos. Como bueno, man. Como íbamos diciendo de otras formas, Joe Madureira es, ante todo, un autor de cómics. Básicamente, sí. Aunque luego se metió en los videojuegos, dijo este. Con eróticos resultados, pero. Hombre, porque sí. Los de Darksiders no fueron mal y ahora va a hacer el tercero. O sea que, bueno. Mira, son nueve. Nueve, lo que tú has dicho. Y un Prelude issue. Vale. Nueve que salieron desde el 98 hasta el 2001. Hostia. O sea, cada mes. No salían. Estos tenían una periodicidad chunga. Y lo bueno es que no acaban. Como nosotros. No, no acaban. No acaban. Si buscáis, por ejemplo, Dios no lo quiera, porque yo los tengo originales ahí encuadernados. Si buscáis en internet Read Battle Chasers, ¡pum! Lo podéis leer online gratis. Si lo podéis leer, porque yo no tuve cojones de pasar de segundos. Es malo, malérrimo. Hostia, a ver si luego me acuerdo de comentar algo. Venga, sigue. Pues no, coméntalo ahora. No, coméntalo ahora. No, a mí no me cortas el flow. Ahora no viene a cuento. No, pero ahora la gente quiere saber. Bueno, esto que tú me estás comentando me ha pasado con Drifters. Ah. Que es una obra que me lo recomendó Mac Mardigan. Y debo decir que es cierto que lo que me recomiendo es el anime, no el manga. Pero yo, como no tengo tiempo de ver animes, dije, voy a leer el manga. Malérrimo. Yo no he podido aguantar. Pero es que tú ya tienes y, otra edad. No, pero y también lo que tengo son tragaderas. O sea, sí. Tengo tragaderas. Tú tragas más cómics que yo, seguro. Y manga sobre todo. Y este es que empieza y digo, hostia, pues mira, tiene un dibujo como original. Y luego digo, no, el dibujo no es que sea original, es que a ver, obviamente esto es subjetivo, ¿no? Pero vamos. Seguro que además a ti te encantaría, además. No, ya me lo estás vendiendo. No sé, a lo mejor el anime está cojonudísimo. Porque luego hay cosas que luego las pasan. He visto cosas del anime. ¿Y te parece? Porque yo también he visto imágenes del anime. Con lo que he visto tampoco puedo opinar. No puedes opinar. No, a ver, viendo imágenes no puedes opinar, pero. No sé, tío. Y la historia, a ver, es un. De repente, un samurái que está luchando en la batalla de Sekigahara en el 1600 muere y aparece en una habitación. Bueno, un pasillo extraño. Gans. Más o menos. Y se ve que reúnen guerreros de otras épocas, porque también está Nobunaga, y los reúnen en una especie de mundo fantástico con elfos y. He leído. El LOL. El LOL va de eso. He leído los primeros capítulos, porque los capítulos además son súper cortos, los del manga, digo. Mm. Pero no sé, mal es que todo, ¿no? no me incita a seguir. Es shonen, es rollo shonen. Sí, es rollo shonen. Pero... Shonen, yo ahora no, o sea, lo evito. Si lo puedo resumir en una palabra, sería como estrafalario. No. Yo lo más shonen que leo de manga es Shamo. Y en el primer capítulo violan al protagonista después de matar a sus padres. Lo has comentado. Y creo en el segundo que... le arranca la polla a un tío de un bocado. Creo que en dos episodios. En el anterior. Igual me confundo. Igual no sé lo que es Sean. Igual no es Sean. No lo es para nada. Por lo que explicas. Terrible, no terrible. Buenísimo, no. Pero. Lo que después hay un momento que se estropea el dibujo. Pero bueno. Estrambótico, estrafalario. Es que no sabría. A lo que íbamos. Muy. Ve, yo estaba hablando de un tema y tú me has interrumpido vilmente. Es como coger un chicle. Sacarte de la boca y empezar a pegarlo en la pared y estirarlo, ¿sabes? Y ir pegándolo en varios sitios. O sea... Es como coger un chicle, sacártelo de la boca, metértelo por el culo y intentar volar como Tails. Sí, como Tails. Pero en globo. Jamás... Sí. No sé. No. Bueno, Battle pues más o menos el palo. No, Battle Chases es como un... El cómic es como un intento de hacer un manga americano. Porque era cuando hubo la moda esta de, oh, manga, iba a decir manga anime, no tiene, Amerimanga. Y dice, no, esto es Amerimanga, que hubo los dos famosos que siempre lo confundo, que son el Joe Madureira y el otro tonto, el Matsuda, que hacía, porque este estuvo haciéndolos un Kani, vale. X-Men, y el Matsuda estuvo en Factor X, X-Factor. Muy perdón, X Factor. Pues esto que ha hecho una continuación y ha mamado de todos los referentes videojueguiles que tenía. O sea, no es un juego súper ambicioso, aunque está muy bien realmente, pero se nota, por ejemplo, tiene aparte de una cinemática cojonuda al principio, que es como de animación tradicional, después todas las cinemáticas del juego son como dibujos estáticos, ¿no? Como y ponen ahí el guión. Pero vendría a ser un JRPG clásico con los personajes de Battle Chasers. ¿Clásico te refieres por turnos? Por turnos, llevas un grupo de tres héroes que puedes ir cambiando, vas yendo tal y va por turnos y tal. ¿Y eso te ha molado? Eso me ha molado, porque hostia. Primero tiene cosas buenas como que no hay combates aleatorios. Eso siempre es un plus. Y han metido movidas de jugabilidad que están muy bien, porque por ejemplo, tú ves al enemigo y tú tienes a lo mejor unas habilidades de mazmorra, que puedes usar solo en las mazmorras. Y por ejemplo, tienes un robot que tira un cañonazo. Pues sí, cuando ves que te detecta, sale un símbolo que te va a atacar, le pegas el cañonazo, cuando empieza el combate ese... monstruo está ardiendo. Uh-huh. O tienes es como, otra cosa, está aturdido. Es como una emboscada, ¿no? Es como en, sí, en otros es como juegos, cuando atacas tú primero que emboscas. Pero aquí es que le metes, o incluso a ti, hay uno que hace un escudo y cuando empieza el combate tienes un escudo. Uh-huh. Y cosas así. Además, los personajes están curiosos lo que hacen y cómo funcionan, ¿no? Tiene una cosa también chula que es, por ejemplo, la barra de mana no tienes por qué gastarla. Tú, en un combate, cuando atacas, acumulas furia. Acumulas una barra roja que se te va rellenando detrás de la mana. De la de mana. Y tú puedes usar habilidades, que es lo que gasta mana. Y en lugar de mana, gastará furia. Uh-huh. O algunas habilidades, por tener más furia, harán efectos diferentes. Uh-huh. Vale, o vale. Sea, que parece que al principio... es una tontería, pero tiene una profundidad que está chula. Unas mecánicas profundas ahí. guapas. Bueno, sí, sí, llega un momento porque al principio dices, joder, qué sencillote. Y después dices, hostia, me está costando algunos combates y empieza a molar. Suena bien, suena muy bien. Cosas que no me han gustado, por ejemplo, porque cuando entras en las mazmorras hay, no sé si en el menú te pone que hay 8 o una cosa así, 9. Las mazmorras se pueden repetir, o sea, es como puedes volver y hacerla en una dificultad más alta. Uh-huh. Para subir de nivel, farmear, etcétera. El aspecto gráfico cuando estás explorando una mazmorra o una zona de exploración, que sería, por ejemplo, estamos hablando de que el juego se ve como si fuese un mapa del mundo de un Final Fantasy, y cuando entrases en un pueblo sería aquí como entras en la zona de exploración. Aunque justamente el pueblo que hay no es una zona de exploración, tú vas en el mapa y te acercas a las casitas y ya haces tus movidas. Que va mediante menús, además todos los diseños de personajes y tal están muy chulos, la verdad. No están tan mal como en el cómic, por ejemplo. No, es verdad, o sea, por ejemplo, hay el robot grande que se llama Calibretto, que en el cómic parecía una cosa que estaba... ¿Ves? Esto gigante que sale detrás, sí, que sí, sí. Parecía una cosa que estaba tumorada, o sea, que le había pasado algo malo. Y no, y en el... En el juego está en bien. El juego está muy bien. No sé si es Madureira que ha mejorado. ¿Que ha madurado? O que tiene gente que le ayuda que sabe lo que hace. Tema. Cosas que no me han gustado. Por ejemplo, el mapa este que... Del mundo, que digamos, no tiene movimiento libre. O sea, hay como unos caminos... Y tú solo puedes avanzar hacia adelante y atrás en los caminos. Entiendo. Y hay puntos, que los puntos son cada cosa. Y a veces en ese punto ves que hay como un icono, que hay un enemigo. En las mazmorras no es así. Las mazmorras le dan un efecto como de juego isométrico, uh-huh. Pero con gráficas Souls. Vale. Gráficas Souls que la mayoría son una trampa muy pulida en 2D. Pero como está muy bien dibujado, da como un efecto... O sea, son muy chulos. La verdad es que esos gráficos, nada que decir. Eso es preciosista. Está, uh-huh. Está muy bien hecho el aspecto artístico. Pero después pasa a este mundo que es como un mapa y además está dibujado un poco como un mapa. O sea, es como entintado, simplificado y demás. Y eso, a mí, yo lo juego en PC, pero está en Xbox One, en PS4, me parece que está en todo. No sé si lo hemos... Yo no lo he apuntado, pero porque, sí. Porque... Sí, sí, está en PC, en Xbox One, seguro, y en PS4. No lo he puesto porque pensaba... No, o sea, quiero decir, ¿ya ha salido el juego en sí? Sí. Vale, sí. Pensaba que era una beta o un early access o alguna cosa así. Bien, me parece que sí que ha salido. Pues... Ese mapa... me da, no está mal, entiendo por qué es así y por qué funciona así, pero me da como un aspecto de juego flash, juego de tablet. Vale. Bueno, que después no pasa nada, ¿sabes? Quiero decir que tampoco sería tan malo. No es tan malo, pero hubiese agradecido que fuese un mapa más, ya que todo el juego apunta a ese aspecto clásico. Sí, no, ya. De JRPG que hubiesen hecho. Además no es un mapa muy grande. Que no lo entiendo tampoco, o sea, cuál, no sé. ¿Ya por pereza o porque, no, o porque por, pensaron que por igual... fechas o por no alargarlo? Porque yo creo que lo de hacer las mazmorras les ha llevado, o sea, ahí es que hay un trabajo de hecho a mano, ¿sabes? De dibujo a mano, no hay tanto modelado, pues no sé, y eso digo, eso me lo como embrutece un poco, pero bueno, realmente me ha gustado, he jugado un montón y sigo jugando. Igual habría sido una tontería hacer el mapa que pudieras ir por todo. Igual también, sí, porque... A veces es una tontería. Sí, si total aquí... vas a llegar del punto A al punto B. Sí, si no hay enemigos aleatorios... Es una tontería. Porque, por ejemplo, Final Fantasy de los primeros, Inindo, ¿sabes? Caminabas por el bosque de la montaña del pueblo A al pueblo B... Y el tema es que tenías que caminar, se hacía de noche, lo que sea, te atacaban enemigos mientras porque sí. Eran aleatorios, etcétera, etcétera. No, sí, sí, está claro. Dicho esto, ahora me corrijo y me meto una patada en la boca porque también podrían haber hecho lo mismo, como por ejemplo en los Tales, y ves los enemigos en el medio del campo. Aquí también es que algunas cosas... Haciéndolo así entiendo que aprovechan mejor el mapa, porque el mapa no es muy grande. Claro, el mapa pero es claro, a veces para llegar a un sitio... El camino da una vuelta y tienes que hacer unas movidas, entrar en una cueva, activar alguna movida sí. Para abrir. Pero bueno, de momento ni tan mal, muy bien, muy chulo. Hombre, no, si la única pega La única pega que le veo es esto, que lo veo como... Tal. Y después, una cosa que no he podido comprobar al 100% es el equilibrio de los personajes que juegas. Hostia, pues era mi siguiente pregunta. O sea, el equilibrio del juego en sí, porque claro... Parece bien, pero parece que hay algunos personajes que es más forzoso llevarlos. Por ejemplo, hay varios personajes que tienen habilidades de curación y demás. También puedes llevar pociones y hostias, que además las pociones las crafteas y algunos objetos también los puedes fabricar tú. Pero hay algunos personajes, como volviendo a Calibretto, que parece casi de uso obligatorio por las habilidades, por el juego de habilidades que tiene. Pero claro, aún no he visto todos los personajes que hay en el juego. Y el juego, ¿qué es? Una historia, digamos, sí, como un JRPG. Sí, es exactamente como un JRPG. Son estos personajes, tú tiras y si mueren todos, el game over, ¿qué es? ¿Cuando mueren todos los personajes? Cuando mueren todos, vuelves a la posada del pueblo. Vale. Y has perdido pasta. Ve, lo que hayas ganado hasta llegar al momento en el que has muerto. No, pierdes pasta. Ah, no. No sé si es exactamente lo que has ganado. Lo que te dicen es que vuelves al pueblo, te recuperan la vida y has perdido cierta cantidad de dinero. Ah, vale. Pues tampoco importa mucho morir. No, realmente no. Ah, no sé, pero hay sitios que no te lo puedes pasar. O sea, por ejemplo, una mazmorra que me metí y estaba adelantada a mi nivel, es que a veces en el pueblo el tabernero te dice, pues en las cloacas tenemos una movida. Las cloacas del pueblo, o sea, eso es es el bronze, porque te mete primero, es que hay arañas, te metes una arañaza, después es que ahora hay slimes de estos, te metes. Y ahí había un combate difícil que era contra un slime. Claro, tú te metes la primera vez, matas a los bichos, farmeas, subes de nivel y dices, ah, qué guay. Después vas a matar al jefe final y te mata. Uh-huh. ¿Qué haces? Te vuelven a la mazmorra, no has cumplido la misión. Vale. Y dices, wow, pero todo lo que he conseguido de experiencia y de objetos lo tengo. Sí. Vuelves a meter, pero los bichos no se regeneran. Ahora, en esa mazmorra lo único que hay es el jefe final. O sea, ahí ya no puedes farmear experiencia ni objetos. Vale, tienes que llegar hasta el jefe y matarlo. ¿Qué pasa? Te chocas contra un muro a veces. A ver, curioso. Tienes que decir, paso, voy a seguir haciendo cosas, volveré más fuerte. Porque pierdes el dinero que a lo mejor que hubieras inventado. Pierdes dinero, pierdes dinero. Comprar armas o... Sí, es bastante útil el dinero porque realmente puedes comprar armas, pero lo interesante es que las tiendas se pueden mejorar. Y ya no solo para que te vendan armas mejores, sino porque te venden libros para aprender recetas mejores, para fabricar cosas. Y mejorarlas es bastante caro, o sea, el dinero tiene utilidad. Después, no hay ninguna manera de reanimar a un personaje en combate que no sea con pociones hasta el momento. O sea, necesitas dinero para pociones. Claro, el dinero al fin y al cabo si te quitas es muy útil. Si te quitas según qué personaje, no tienes manera de quitarte estados alterados. Necesitas pociones para combate. No, parece una vuelta de tuerca interesante. Tiene cosas, tiene ideas que son muy interesantes. Tendría que jugar para experimentarlo, pero claro, no, es una... Parece interesante, por lo menos, claro. Porque, por ejemplo, también tienes Te dejan el nivel, pero ya no hay más enemigos, con lo cual te ahorras tener que volver a luchar otra vez contra los enemigos para conseguir ese nivel que ya tenías. Por ejemplo, en el mapa del mundo, si tú duermes en la mazmorra, aparte de que se te recargan los poderes de mazmorra, que solo se usan en mazmorra, vuelven a salir los enemigos. Es como si te parases en una hoguera del Dark Souls. ¿Qué pasa? En las zonas hay enemigos del mismo nivel. Ahora, por ejemplo, en la primera zona... Tú, o sea, vas por el camino. Cuando pasas por encima de un icono de enemigos, se deja, como se rompe y luchas. Pero ahora, como soy de un nivel mucho más alto, pasas y no se rompe. Solo te dice, oye, ¿quieres luchar? Te sale como un aviso y aprieta tal para luchar contra este enemigo de bajo nivel. Sí. Porque, y cuando lo matas, no te da casi ni experiencia, ni oro, nada. Ni nada. Interesante. ¿Qué dices? Al menos te deja el engorro de, hostia, no puedo ir a los sitios. Cuando llegas a un sitio fuerte... Que además ahora estoy en uno, que todo me pegan un palizote. También te digo, esto del equilibrio, porque yo, claro, yo he jugado más a piñón fijo. A lo mejor alguien si se va parando y dice voy a hacer todas mis movidas y tal, de otra manera. Pero yo llega un momento que coges un personaje nuevo y me pasó el caso que todos mis personajes eran nivel 9, me parece. Nivel 9, como mucho 10. Y el personaje nuevo que me dieron es nivel 13. Digo, hostia, de nivel 13 a nivel 9 hay diferencia. Claro, ese personaje tú lo ves y dices, este personaje está fuertísimo, sí, sí. Lo peta. y es como una cosa falseada, porque dices, claro, está fortísimo, espera que los otros sean nivel 13. Realmente, porque ese ya te lo han dado como alto. Por eso te digo que el equilibrio ya, tendrías que del tener. Juego aún no he podido saber realmente si lo hay. Después igual todos al mismo nivel, dices, vale, pues este no es tan útil y lo puedo sustituir por este. ¿Y qué tal el guión? Porque no has dicho nada de... Ah, el guión. Eso sí que no es como un JRPG. Porque me estoy enterando de lo que pasa. ¡Qué cabrón! O sea, es rollo. Hay una tía mala que está volviendo un ejército de muertos. Y no sale nada. Uno así, oh, soñando, envío a mi perro para que le explique a mi novia que está... No. Vale, pero... Es un guión que, o sea, no ganará el BAFTA, el mejor guión de videojuego, pero al menos sabe por qué va de un lado a otro. Bueno, o sea... A mí me basta. Es decente, digamos. O sea... No, es malo. Ah, es malo. Malo. Oh, o sea, hostia. Si es de madurez... No, es un guión excusa. Vale. Es un guión para decir, vale. Ves de tal punto, ves a esta mazmorra, ves a la otra. Porque dice, oh, alguien está... Primero te estrellas, Vigorrison. Después dice, no, no, te han estrellado porque están recuperando estos artefactos para resucitar a no sé quién, que era un señor maligno. Dice, lo has oído 12.000 veces. Pero dice, bueno, pero como me estoy divirtiendo... Es lo que te iba a decir. A ver, el tema del guión, que sea así, bueno, lo único que conseguirá es que el juego no llegue a ser puto bueno. Pero bueno, mientras sí, sea divertido bueno, y pero artísticamente mejor, bien, ¿no? Hemos dicho. Artísticamente, o sea, bien, pero... No, y después a lo mejor... Que es, o sea, hay historias muy básicas, con guiones muy básicos, que están muy bien contadas. Ya, ya. También. Pero, ya, no, no, pero ya has dicho que era malo. No me jodas, ahora no, no tires para atrás. Nah, sí, no, no es nada que digas... qué sorpresón. No, vas no a... sé, no me lo he acabado. A lo mejor dices... Es previsible, o sea, está basado en unos cómics que no le... No los... No los usarías ni para recoger la mierda de un perro, claro. A ver, de momento, bueno. Por malo. No faltarle a la mierda. Mejor malo que sea el guión. No es el guión de Covenant, ¿no? No, hombre, no. O no es un guión de JRPG que hemos dicho, vale, tenemos un guión súper sencillo. Digo, quítale partes y ponle partes que no tienen que ver y así la gente flipará y se creerá que somos súper profundos. O sea, tampoco es eso. Vale. Pero me gusta, porque dice. Va, sé lo que hago, sé bueno, por qué lo hago. No, sí, a ver, no será el juego de la década ni del año, pero bueno, mientras jugablemente es divertido, por lo menos será, pues eso, un baratete, juego que además está bien tirando a bueno. Vale. Bueno, esto ha sido Battle Chasers. Battle Chasers Night War, recordemos. Night War. No sea que alguien diga, Battle Chasers, ¿qué es esto? Ah, oh, con cómic, qué bueno. Lo han recomendado los malafacas. Ah, está barato. Me parece que es de estos como indies que vale 29 euros. 29, ah, vale, vale. Sí, ¿no? Bueno, míralo ahora mismo y ahora se lo ponemos Scientifically Accurate. Le meto en Steam. Sí, por ejemplo. Míralo, 30 euros. 30 euros. ¿Y esto qué? Digital Extras. ¡Wow! Mira, te vienen Digital Extras. Ahora te vamos a decir qué son los Digital Extras. La música, ¿no? Banda sonora, 27 banda temas sonora. Evocadores. No está mal la música, no está malota. Vale. Me la juego a tope. Porque como si no, no pondrían una banda sonora. Ni te has enterado, no, cabrón. Está bien. Voces en inglés, veo. ¿Y en alemán? No, pues está en castellano. Ah, coño, ¿y por qué pone voces solo inglés y alemán? Cuando hablan, hablan en castellano. Sí, sí, sí. Bueno. No fiéis, esto es Steam que se droga. Pues, vale. Están las voces en castellano. No, no. Y está bien doblado. No, no, o sea, para 30 euros está bien doblado. Después pagas 70 de otro juego y no está doblado. Te doblan. O no está traducido. Tócate los cojones. Sí. Pero bueno, este sí está doblado. Doblado y bien. Mira, esto, los gráficos son así. No, no, si los gráficos los vimos en el episodio anterior, que fue cuando te diste cuenta de que el juego había salido y dijiste, web, ¿qué es esto? Lo necesito. Sí, sí, porque además le seguía, porque este es un proyecto que empezó con Kickstarter, me parece, sí, Madureira. Y creo que en el 2015, o sea, hace dos sí, años. Sí, porque fue Madureira y dije, no tengo dinero, déjame dinero, no he ganado nada, haciendo mis mierdas. Joder, pues, bueno, vale. Ahora un Patreon y por favor, necesito seguir viviendo de mis dibujos. Tomado de ella, cabrón. No es lo que ganó, está haciendo X-Men. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Resident Evil 7 Biohazard. Esto me ha matado. Me ha matado. O sea, realmente. No se llama así, se llama Resident Evil 7. Pero en el juego, como subtítulo, pone Biohazard. En o sea, la caja no lo he visto. Siete juegos después os dais cuenta de que, coño, igual no teníamos que haberle puesto Resident Evil y haberlo dejado en Biohazard. No hacen sé. Un juego con el color del título, no sé qué hacen. Bueno, a ver, el Evil es la V sí. Y el... Sí, es verdad, te hace, claro, es que hacen... Se llama Resident Evil. Ya, claro. Pero hacen la coña con la V, la I y la L. Como cuando hicieron la demo esta, el Kitchen, la T de Kitchen era como una especie de 7, parece. Oh, es el Resident. Nadie lo sabía. ¡7! Digo, ¿qué es esto? 7. Bueno, venga. Pues este es el nuevo Resident Evil. Sí. Que salió hace meses. No pensaba tampoco, decía, no era una cosa que fuese la locura. Probé la demo y dije, oye, está muy bien la demo. Sí. No la de Kitchen, sino la de la demo, Resident Evil. Yo probé la demo en casa de mi cuñado. Y dije, el VR. Está muy bien, va muy suave y está muy bien. En este orden de conclusiones. Básicamente poco diré porque tampoco quiero desvelar cosas. Vaya puta mierda First Impressions. Vaya puta mierda First Impressions. Está muy bien. Venga, seguimos. No. Tiene un aire. Sí. A Resident Evil. ¡Wow! Sí. Pero los primeros. Efectivamente, a esta tensión de decir, porque me encontré además será First Impressions anécdotas de sensaciones. Porque a alguien en Capcom se le debió iluminar la puta bombilla y dijo, oye, ¿y si volvemos al survival horror? Que nos están metiendo hostias. Que me mata que ha salido que es el sexto Resident Evil más vendido. Que dice, coño, pues entonces solo hay uno que ha vendido peor. Sin contar el Zero, el Code Verónica, todo esto. Pues es el sexto más vendido. ¿A qué no adivinas cuál es el séptimo? ¿Adivinas? Jamás. Después del... O sea, el que viene, o sea, después. El séptimo más vendido. Mira... Los cinco primeros son numerales, me parece. No, incluso. No diré el 2 porque me rajo las venas si es el 2, pero... ¿El 1? No sé, puestos a poner cosas raras. A decir, el 3. El 3. Era mi siguiente opción. Pero, claro, porque son los tres buenos. Sí, no, es que claro, era lo único que me podía sorprender. En vez de decir el sexto. No, claro, es que claro. Pues, o sea, hay un momento que, sobre todo, la primera parte, la muy, muy primera parte, revisitas como la demo. Además, la demo, los sucesos de la demo están físicamente en el juego final. Uh-huh. ¿Vale? Tú puedes encontrar pistas que dices, coño, lo de la demo. Vale. Que me parece guay. Una cosa, ¿qué has jugado? ¿En Xbox? ¿Te la has comprado en Xbox One? O sea, la has comprado en Xbox One. Sí. Vale. Y después estás como en la casa esta de invitados, ¿no? Y después hay un momento que te llevan a la mansión. Y claro, es una mansión. Y ya cuando te encuentras una puerta que te dice, no, tienes que traer la llave en forma de unicornio y cosas de estas, dices, hostia. Resident Evil, mola. Coño, claro, claro. Hay puzzles que están muy bien, curiosos y bien. Y después llegó un momento, después hay los cofres para dejar objetos, porque tienes un inventario limitado. Ese baúl mágico de Doraemon. Y está muy bien, porque de momento no hay zombies. ¿Sabes? No hay virus, no hay zombies, algo habrá, seguramente, pero... Pero dices, hostia, qué pocos enemigos, ¿no? Y aún así es más tenso que el 6, que había un ejército de zombies y llevabas patas voladoras saltando de un avión. Curiosidad, jugué a la demo del 6, que sacaron demo. No pude acabarme la demo. O sea, la demo, a mitad de la demo, digo, es un rollo. Esta demo es demasiado larga. Porque es malísimo. Sí. Pues el tema es que estaba en una situación que tenía una pistola y 4 balas. Había conseguido 4 balas para esa pistola. Muy bien. Y digo, solo tengo un sitio para seguir avanzando. Volver al sitio donde vengo es caca. Porque 4 balas no me van a bastar para las hostias que voy a recibir. Voy a seguir al sitio que voy avanzando, que es el sótano de esta mansión asquerosa. Del horror. Y entonces te sale por primera vez un enemigo que no sabías que tal cosa existía y haces un partito. Y claro, no tiene muy por mano. Si lo vais a jugar, un consejo. Lo de cubrirse, hay un movimiento que se cubre así con las manos, sí, delante de la cara, que dices, te están atacando con una motosierra, ¿qué haces? Es súper útil. lo de cubrirse parece que no hace nada y es más útil que hacer parries en el Dark Souls. O sea, es súper útil. Pues esto que dices, hostia, me han matado. Digo, primero, qué shock. Me han matado un montón de veces ya en este juego. Me han matado más que en otros juegos que me paso entero. Digo, pero tengo que pasar a través de ahí. Y esto de ir corriendo, digo, corro, cojo la llave esta para abrir la puerta antes de que vengan los bichos y tal. Y dije, coño, es una sensación guay. Claro. Una sensación guay que me recuerda al primer Resident Evil, porque muy bien, muy al primero bien. Que jugué fue al Resident Evil 2, que lo compré con toda la ilusión, porque la revista de la época, que debía ser la Hobby Consola, ya que leíamos por aquel entonces, o lo que sea, decían, es el mejor juego de PlayStation, no sé qué, lo tengo que tener. Me lo compré y al principio no he hecho... Ah, porque claro, antes comprabas un juego y no habías visto nada más que fotos en una revista. Sí, es así. Ahora ya sabes lo que te vas a encontrar, Pixel Perfect. Pues de no hecho, de no haber jugado el primero, no tener ni puta idea del control, al principio que sale, claro, dije, me pilló el tío, que la tía de una mariconada. muy bien, llama, muy bien. Estás en la calle esa que te están viniendo un montón de zombies. Dije, voy a disparar, me mataron. Pero me mataron inmediatamente, como digo, no he podido hacer nada. Está roto, está roto. Digo, qué puta mierda de juego, lo quité y no jugué más. Y me fui ahí a la cama y digo, vaya mierda de juego, no sé qué, vaya puta mierda. Y el día siguiente me encabroné y digo, voy a jugar. Y después ya empecé y vamos, una pasada, ¿no? Del tirón. Y esto te recuerda un poco a este feeling como lo de cubrirte. Digo, ¿por qué me dan una hostia? Me quitan media vida, no puedo avanzar esta mierda. Y eso está guay. Y lo de encontrarte con jefes que dices, hostia, ¿cómo mato a este bicho? Me está inflando, o sea, me están haciendo luchar contra una cosa que no puedo, tal, hasta que te lo montas. ¿Qué pasa? Ahora ya te está jodiendo porque dice otro juego que tengo que jugar. Sí, porque lo había como llevado a un punto... En la trastienda de mi mente, porque me hacía ganas este Resident Evil, porque parecía eso, que volvía a los orígenes, sí, ¿no? Sí. Un poco, aunque no en el estilo de juego, obviamente, porque no, si no. Te vuelven a poner ese estilo que rotas sobre tu eje, te da un puto aneurisma. Pero lo han conseguido, ¿eh? No, claro, porque como es primera persona tienes que rotar sobre tu eje. No, pero han hecho un símil bastante bueno. ¿Sí? Sí, porque tú se supone que no eres... Leon Kennedy ni Chris Redfield. No, Redfield. Ah, sí, Redfield. Sí, Chris Redfield. Voy a decir Chris Redfield, el de La sangre en la vida. The blood is the life, Mr. Redfield. Claro, disparas al tuntún sin apuntar. A veces fallas, ¿sabes? Porque te va un poco loco y cuando apuntas es como que te pones así y te mueves súper lento. Y te está viniendo un tío corriendo y tú... y consigues la tensión de eso, de decir, hostia, apunta. Cabrón. Vale. No, pues eso... Otro consejo, no apuntar. Va mucho mejor no apuntar. No, sí, va mucho mejor. Apuntas mejor sin apuntar. Y lo había llevado eso a la trastienda de mi mente... teniéndole ganas por eso mismo, pero ahora que me lo he recordado me jode. Y claro, además yo jugué a la demo. Y jugué a la demo con el VR, que le da doble guay. Sí. Double guay, a ver. El VR está bien para... El VR está igual, bien para pero... estas cosas. Pero yo creo, creo yo, ¿eh? Porque prácticamente está muy bien, ¿eh? Es una inmersión absoluta. Pierde, sobre todo, o sea... Bueno, creo que ya lo he dicho además en el podcast. Los gráficos del exterior, o sea... Que tiene una luz muy rara también terrible, el exterior. Cuando, pero una vez metido dentro... Sí. Era cojonudo, o sea... Cuando acaba la demo, que estás en una cena familiar de puta madre... Sí. Cuando estás con las gafas, te dices... Hostia, esto mola que te cagas. Eso no es la demo, eso es que jugaste al juego. Ah, vale. Ah, sí, es verdad, claro. Sí. No, claro, sí, ya tenía el juego, el base, verdad. Sí, verdad. Porque la cena no sale. La cena es maravillosa. ¿Es maravillosa? Maravillosa. Joder, estás ahí con las gafas y dices... Hostia, mola. Mola mucho. Y sale la abuela... Que me recuerda un montón. La abuela es un guiño perfecto a La Matanza en Texas. ¿En Texas? Es en Texas. Ya. En castellano. Pero se suele llamar La Matanza de Texas. Es verdad, La Matanza de Texas. La Matanza de Texas parece que te vas ahí a un tejado a matar Texas. Ahí, ya, muere. Que sale el abuelo. Que está así, que como una mojama en una silla de ruedas. Por aquí sale una abuela que es muy gracioso, porque siempre te la ponen en puntos claves. en ningún momento, hasta el momento, te pega ningún susto, pero te mira. Ya, pero da mal rollo. Y dice, ¿está muerta? ¿Está viva? Me está mirando todo el rato. Y digo, ahora tengo que pasar por al lado y está así. Da puto rollo, mal rollo. Ya solo, digo, genio. ¿Qué ha puesto eso? Genio. Joder, tío. Te odio, ya me te odio. Está muy bien. Te muy odio bien mucho, te odio. Pero, va finísimo. No gráficamente va finísimo. No querría, jugar sin el VR. Yo creo que debería. No, esto. Sin VR está muy bien, ¿eh? Está mejor gráficamente. Ya, a ver, fino. El juego tiene que estar bien sin o con. Eso es no, esencial. Claro. Pero quiero decir, con el VR, tío, tiene que tener un punto de puta madre. Porque quieras que no. Cuando jugaba a los Silent Hill primeros o tal, eran otros tiempos, estaba en mi casa, me tocaba las pelotas más y podía jugar de noche solo. Y estaba como en ambiente. Ahora, como cuando jugaba al Soma, que vale, no es tan terrorífico como otros juegos, pero jugaba al Soma a mediodía, la luz, los gatos dando vueltas. Si no, que también estaba mi mujer y yo, oh, qué miedo, los malos me matan. Es que, además, el VR. Los gatos, que son como un punto que te saca del terror y de la angustia, en VR es un punto que te mete más en el terror y la angustia, porque estás ahí, ay, ¿qué va a salir? Te salta un gato y tú no lo ves. Me ataca el padre de la familia. Ahora quieras que no, por mucho que tengas alrededor, si te pones las VR, estás ahí dentro. Y eso... Pues ya lo sabes, píllate unas. No. te las fabricas. A ver. Te pegas con celo la tele a la cara. No porque. Más que nada porque, total, no las voy a aprovechar. Si las fuera a aprovechar, pues mira, aún las pillaría. Pero no. No creo que me merezca la pena a mí. Total. No juego ahora mismo. O sea que bueno. Algo más, pero. No, esto es lo que tenía que decir. De tu Resident Evil 7. ¿Lo dice al principio? No me fijé cuando jugué ahí. Que no sale, me parece. ¿Eh? Solo pone Resident Evil. Resident Evil 7. Biohazard. Una vez que dice Resident Evil y después sale 7. Vale, pues nada. ¿Pasamos al siguiente? Al último First Impressions, último juego y último contenido. Le podrás decir lo que quieras, pero la música de las precuelas es buenísima. Es que es así. Esto es la música que hace John Williams. Digo, que se copia. Y tu madre sí que me copia la polla con el paladar, tío. Es que está ahí. Hace fotocopia, hace moldes. Hace moldes de cera. Después chupo una vela y sale mi polla. Es que me mata, tío. Ahora viene el. Que John Williams, la canción, ¿cuál era? La canción de Superman la ha copiado del himno de un equipo de fútbol norteamericano universitario. Que te me coman la puña, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? John Williams. Tengo un amigo, Carlos, que hace, pero desde que estamos en el instituto, digo, a ver cuándo se muere John Williams. Y todo. ¿Pero qué dice? Digo, porque van a hacer un recopilatorio que te cagas. Está hostia, como... Pero que lo... Ahora no, ahora ya se ha perdido. Porque antes era cuando estabas con los CDs a tope. Ya. Pero, joder, ¿desde el instituto esto? Sí. Madre y mía, dices... Pobre John Williams. Pero después, tiene su sentido. Porque yo lo pensaba, digo, joder, que haga un recopilatorio ahora que aún está vivo. Digo, no, porque después no lo tienes todo. Después tú te gastas la pasta en el recopilatorio y después, cabrón, saca ahí la mejor banda sonora de su vida. O sea, sí. Así esto, no, se muere y digo, ya tienes todo. Esto es un poco como cuando hacen recopilatorios de series que no han acabado. Por ejemplo, todas las cinco primeros, seis primeras temporadas de Juego de Tronos en un pack. Y dices, ¿pa' qué? Si luego sale la 7 y me jode el pack. Es que, ¿sabes qué hacían? Había... Me cago en Dios. Había una edición especial que es... No sé si la regalé a Daniela, que era de Harry Potter. Sí. O sea, porque estaba un fire con Harry Potter y digo, venga, tal... Y te guardaban el sitio. Faltaba una película y dije, te guardamos el sitio en la caja. Cuando la compres, la metes ahí y ya tienes todo. Ya, pero... Y dices, está bien. Ya, pero ¿no te imaginas las seis primeras temporadas de Juego de Tronos y en el hueco que falta Rocco invade Polonia? Y que más o menos es lo que va a pasar. Tú pones que Rocco es el rey de la noche y ya, más o menos. No, pero... En serio, tío, es que me mata esto. Un pack de serie es cuatro temporadas y la serie luego son seis. Y dices, vale... Ya, pero tienen que sacar pasta. ¿Qué te crees? ¿Que van a estar? ¿Tenemos pasta para vender? No, esperaremos. Pero molan los packs que sacan en primera temporada, segunda temporada. Eso sí, claro, eso sí, porque los vas comprando a medida que salen las temporadas. Pero a lo mejor no los has comprado y te sacan una de seis temporadas y dices, guau, me compraré este y después la última. Coño, pero no, esto es que la gente no debería comprar esas cosas. Y la última, pues, comprar lo que tú quieras. No. Tú no les mandas para decir lo que... Tú te compras tonterías más grandes. No, no debería. Tú te compras juegos y los tienes ahí parados dos años antes de jugarlos. Te callas. pero están ahí. Y son bonitos. Pero se van a comprar eso. Se pueden comprar lo que quieran. Que no se lo tienen que comprar. Porque yo lo gente digo. Que juega, que compra juegos de Ubilol. Tan, tan. Hostia. Tan, tan, tan. Oh, es verdad, ya. Hey. ¿Qué te va a pasar? Para la gente, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ya no dirán qué, porque a lo mejor ya lo saben. Ya lo pillaréis. Ah, no, claro, no. Claro. Ya lo pillaréis, no. Ya lo sabrán. Joder, es que saber. Esto de hablar con gente que todavía... Nosotros estamos hechos para el directo. Nosotros en directo, bien. Pero así grabado no nos pillamos. No pillamos esto. Porque total, ¿qué hacemos diferente que esté grabado? Hacemos tomas. Paramos, descansamos, no. Nos damos ahí con una toalla. Digo, me limpio el sudor, no sé qué. ¿Te imaginas? Inside the motherfucker. Después de 10 minutos de grabación, no flexioné ahí. Tendríamos que hacer uno como el de los Simpsons, detrás de las risas y detrás de los motherfuckers. Digo, no, Christopher estaba muy sobrado, venía con dos negros que lo ventaban, ¿sabes? Madre mía. He dicho inside, quería decir behind. Behind the motherfuckers. Ya, bueno, tú inside ahí a tope. Tú... Inside the motherfucker, colonoscopy. Colonoscopy. Endoscopia, cronoscopia, se encuentran en medio, se chocan los cinco de ¡ay, Dios mío! Si te hacen una... me callo. Una colonoscopia y una endoscopia a la vez, es lo más cerca que estarás de la portada del Holocausto Caníbal en tu puta vida. ¿Sí o qué? Hostia, el otro día vi una imagen en internet que ponía... piénsalo, cuando besas a tu mujer, o bueno, besas a alguien, has formado un tubo... Que empieza en un ano y acaba en un ano. Sí, claro. Claro. Y si lo piensas, nosotros prácticamente todo es exterior. ¿Cómo que todo es exterior? No tenemos interior. ¿Eh? O sea, tú podrías, si pudieses, por ejemplo, poner el dedo en el ombligo, ir hacia la boca, meter el dedo por la boca, sacarlo por el culo y volver al ombligo, sin despegar el dedo. Podría... Pon que eres microscópico y puedes andar. Ah, bueno, si soy microscópico, sí. O sea, pero no nuestro... ¿Pero exterior? Sí. Pero, por ejemplo, nuestros riñones están en el interior. Sí. Pero las paredes del estómago... También están en el interior. Están hacia adentro, pero son parte exterior de nuestro cuerpo, ¿no? Ah, sí, ya. Joder, macho, ya... ¿A qué sí? Madre mía. ¿Sí o qué? Y luego dicen de mi filosofía como. Eso pollas, no es filosofía, eso es ciencia. Scientifically accurate. O sea, nos pueden poner, por ejemplo, sí, ya entiendo una cuerda que entre, salga y atarla afuera. Sí, y sí. Tenemos, y somos como un llavero humano. Bombín. Para los cerrajeros del futuro. Sí. Bombín es humano. Rollo más. O sea, todo lo que se me puede imaginar. Todo lo que me puedo imaginar es horroroso. O sea, sería terrible. En Mad Max. Cerrajer Wars. Hablando de Mad Max, he empezado ayer a leer un manga que está muy bien. Seguro que no es Drifters. No, es El Puño de Estrella del Norte. Hostia, buenísimo. No sé, y tengo mangas nuevos para leer, pero... ¿Para qué? Me amo este y digo... Además, me he vuelto súper anciano porque digo, esto lo he visto y seguro que está bien. Porque la primera vez que lo vi, estaba bien. Me lo leeré. Y digo, joder, los años que tiene ya el número uno de Okuto no Ken, está bien dibujado. Hostia, es... Bueno. Las proporciones, no mal. No, ya. O sea, las proporciones, digo, comparativas, ¿no? Digo, ¿qué le pasa al CT este? Pero ya, pero eso es aposta, sí, pero los dibujos son muy, muy finos, muy buenos. Hombre, es buenísimo el puto manga. Menos ese. Cuando dibuja seis dedos en las manos y tal, que me súper calienta. Ya. No lo entiendo muy bien. Además, me hace gracia porque lo he empezado. Yo lo había leído en castellano todas las veces. Y alguno en inglés, me parece. Pero bueno, esta versión, que es la de Manga Rock, porque Manga Rock tiene versiones que son como las oficiales. Uh-huh. O sea, porque tú te bajas una, por ejemplo, Puño de Estrella del Norte, y te dice abajo, cuidado, hay la versión Manga Rock, que tiene más información y tal. Y yo, esta. Y a Zed, el primero que sale de la banda Z, tal, este lo llaman Zat con tres As. No sé si están gritando todo el rato, coincide que todo el rato hacen ZAT o que se llama así, digo yo, es súper... No. Hace ZAT. What? Pues sí, en inglés sí. Hostia. Que es inglés traducido de la versión francesa. Ah, vale. Igual es que, claro, obviamente. Ahí ya, me mata, digo, ahí buenísimo. Ya todo. Pues me gusta más que sea Zat con tres As. Juraría. Yo creo que tampoco es Zed. Le llamaron Zed por el inglés, porque era Z a lo mejor. No, creo que sí que es. Creo que sí que es el Zed, pero. Hostia, tío. Yo creo que viene de la letra. Porque dice la banda de Z. Bueno, a ver, puede ser eso. La banda el de Z. Tatuaje no pone Z, pone Z666. Ya. Por eso, pero claro, la pronunciación, o sea, fonética Zed. O sea, la banda de Zed, sí, claro. Lo escribieron Z-E-E-D, ¿sabes? Sí. Zed. Que además en la película doblada al castellano lo llamaban Zenda. Zenda, suéltala, deja que se vaya. Sí, claro que la soltaré. Cuando le haya partido el cuello. Imagínate, eso ya es su puto rollo. Es su puto rollo. Digo, Zelda. Pero igual. Yo juego. Pero igual es. Igual es porque pensaron Z. No, podían haberlo dicho Z. No, ¿qué más da? Para llamarlo Zelda, pero, lo llamas no. Z. Y digo, los niños pequeños que vean esta película se van a turullar. Y después. Pues. Tan, tan, tan, estos han sido las first impressions de Okuto no Ken. No, ¿de qué estábamos hablando? Calla, coño. Que estás ahora otra vez con la mierda esta. Hostia, estábamos en una first impression. Claro, pero claro. La música, después nos hemos perdido con que si se muere John Williams, que si Okuto no Ken es la polla. Dios. Star Wars Battlefront 2. De EA DICE. De DICE. Que es igual lo único bueno que no van a cerrar los de EA. Pero. Porque ganan sus dólares gracioso, ahí con aún su... más gracioso, que esto no lo has puesto porque eres un guionista paupérrimo. Sale el 17 de noviembre, que veo que lo pones ahí en. No, he puesto en preguntas. ¿Sale en noviembre? El 17 de noviembre. ¿Seguro? Segurísimo, lo tengo comprado. Ah, vale. Vamos, diría que sí. Ya lo has. Precomprado. Sí, mal. 5 minutos mal. Digo precomprar. Nunca se precompra. ¿Nunca? Nunca. Sí, va, eso habla por ti. Yo precompro, vamos, a manos llenas. Así estamos, comiendo mierda. Cabrón. Venga, sigue. ¿Qué mierda me he comido? Precomprar. Lo bueno es que con la memoria que tienes no vas a saber todas las mierdas que me he comido por precomprar. ¿Ves? Porque, pero. Ah, ¿qué? Pero ¿qué? Que yo no me acuerde no quién no significa que no ¿qué te pasa? ¿Poscomprador? Que tú post-compras. Pero post-compro... Es decir, ha salido el 2013 y digo, wow, novedad. ¿Novedad? Y en el Carrefour, en el cajón eso que están en el fondo y tú, wow. No lo había visto. El Medieval 2, madre mía, no lo he jugado. Battlefront. Hombre, dije, no, me contendré porque el primero lo compré así como con ansia, jugué la demo y digo, precompra. Qué puto. Toma mi puto dinero. Qué puto limón. Además, ahora han salido imágenes y información de la campaña, que tendrá campaña un. Uniplayer. Jugador, Uniplayer, que. The Cream. Así, se oye bien. Yo voy y compro. Digo, otro me he traído el Battlefront 2 y me compro el de 2005, sí, ¿no? El de PlayStation 2. Bueno, para tanto, o sea. Sí, pues mi ordenador lo mueve bien, o sea. Feten, míralo, afinústico. Venga. Pues Battlefront 1, uh-huh. Todo lo que le faltaba, está en ya, este. Ya está. Pues lo que te decía, porque es EA DICE, pero DICE solo ha hecho el combate de infantería. Uh-huh. Los combates de naves los han hecho Criterion, que son los de los claro, Burnout. Es verdad. Que son los del Burnout. Y los combates de naves están. Jugué. Está en el vídeo. Jugué a los 7 segundos. Perdí la partida. Y dije, precomprar. Buenísimo. Buenísimo. No supe qué pasó. Piu, tiros. Y digo, Star Wars ya estaban llorando ahí. Sí. Lágrimas. Está muy bien. Te importa una mierda, da igual, está igual, muy bien. Precompradlo, no lo precompréis. Precompradlo y jugaré no, conmigo. Coño. Porque yo lo miraré y digo, ¿cuándo te lo has comprado? Y digo, no, me lo he comprado ahora que ha salido. Y digo, no, fuera. No puedes estar en mi banda. En tu banda de droides mecánicos asquerosos. Está guay, probé todos los modos de juego que están bien. Hay uno que es el como el masivo, que es la batalla esta que se ha visto mil veces en Zit. ¿Es? La capital del planeta Nabo. Nabo. A mí me gusta llamarlo planeta Nabo. Ya, llámalo como tú quieras. Como le gustaba llamarlo a la reina Amidala. Como me gusta el planeta Naboo y Naboo también. Que es, o sea, hay un transporte de tropas de la Federación de Comercio, ¿no? Que va avanzando y tú llevas a los droides y tienes que ir defendiendo como unos fusiles de iones que le bajan el escudo. Cuando le bajan el escudo, pues las naves que hay por ahí pueden bombardear el transporte de tropas, o dispararle ya directamente. Cuando llegas, el transporte me revienta la puerta del palacio y entonces entras en la segunda fase del juego, que es dentro del palacio. Que dentro del palacio hay otras dos fases más, que tienes que desactivar la seguridad para abrir unas puertas y después tomar el salón del trono. Y está todo muy bien, muy pixel perfect. Puedes llevar a héroes. Están, por parte de los buenos, Han Solo y Rey, que ninguno de los dos había nacido. Ya. En fin. Pero bueno. Boba Fett, lo mismo. Y está Darth Maul, que sí. Que Darth Maul es rollo... Venía y tú... ¡ah! Además fue muy bueno porque estábamos... Porque dices, oh, ¿y quién defiende Cid? Las tropas del Capitán Panaka. Panaka era el jefe de tropas de Cid. Es triste que me sepa nombre de personaje, no, no, súper secundario. Pero es Panaka, estoy sí. convencido. Si no es Panaka, es algo muy parecido. Sí, sí, que después lo cambiaron en la segunda, salía uno con un parche. Pues el... ¿Las tropas de defensa de Naboo? No, son los soldados clon, que tampoco los habían creado. Pero da igual, indiferente, porque eso no tiene por qué ser Pixel realmente... Pixel perfect, ya. No, no tiene por qué ser durante la amenaza fantasma. Ya, pero... Tampoco, porque tampoco estaría Darth Maul. Ve, el tema es que están las tropas, las tropas clon luchando contra los droides. Y estaba jugando, además, con un oyente. Y otro, yo, la beta. Y digo, tenemos que defender aquí que hay un interruptor. Y el rollo que íbamos entrando en una puerta que estaba la sala con el interruptor. Y claro, tú no veías, solo oías chuchu, disparo. Y cuando vamos entrando, se empieza a oír el bum, bum, se sale el dedo, ¡hostia! Y empieza a salir uno, ¡ah! ¡Rajao! Y entonces, no sé por qué, si fue con un poder de la fuerza o algo, se ve todo borroso y solo se ven los sables láser rojos. Y tú llorando sangre, cabrón. Y yo disparando al suelo. Y en el segundo monitor, precomprar. Ah, muy chulo, muy chulo. Están chulos. Además, en el primer Battlefront, todas las naves, armas especiales y héroes eran como unas monedas o unos hologramas que salían en el suelo y quien lo cogía lo podía llevar. Sí. Aquí no, aquí está mejor. O sea, tú vas haciendo puntos, matando y haciendo objetivos y tal. Y esos puntos, cuando te matan o haces respawn, los puedes canjear por o mejores unidades, porque hay como diferentes. O sea, tú eliges primero la clase, si quieres llevar un pesado, artillería, un francotirador o un oficial. Artillería no, infantería normal. O sea, hay el soldado normal, hay el pesado, hay uno que es como un francotirador y hay uno que es como un oficial que tiene como unos poderes que puede dar buffos a los que tiene al lado, o sea, mejoras a los que tiene al lado. Después, cuando hacen más puntos, por ejemplo, los clones pueden coger un soldado Wookiee o un soldado con un jetpack. Y los droides pueden coger dos tipos de soldados de estos, los super droides. Los esos negros que salen en el ataque de los clones, no los droidecas. Que ya, tiran, esos son... Que no sé por qué no están, porque son super guays. Es lo que te iba a decir, porque yo no he visto. No, no, no. Yo no los he visto, pero bueno, ya los meterán. DLC o algo. Ve, porque has hecho el de estos. Los droidecas son los que ruedan. Giran, los que son, sí, los, como ruedas droides. Los destructores, sí, que los llaman. Los otros son super droides, me parece. O esos puntos los puedes gastar en naves... O incluso los droides tienen los tanques de la Federación de Comercio. Puedes llevar un tanque por las calles y hacer un desastre. Y lo que vale más puntos, pues son los héroes. Que en el caso del lado oscuro o los malos, puedes elegir en esa pantalla a Boba Fett o Darth Maul. Y en el lado de los buenos, puedes elegir a Rey o Han Solo. También yo creo que estaban esos héroes porque son de los que se sabe seguro que van a salir. Eso dijiste la última vez, que a lo mejor es por eso que... Es por la beta. Yo me imagino que a lo mejor si de héroe sale Yoda, sale Qui-Gon Jinn, o sale Darth Maul o Jango Fett, pues igual los meten en esa pantalla, que sería más... Que sería lo suyo. Sería lo suyo. O solo hay un héroe por cabeza, ¿sabes? También. Y muy bien, después el otro modo era uno que era en el... En la nueva cantina del episodio 7, ¿cómo se llama? El palacio de Tanada. Joder, la de las gafas grandes. Tanada. Maz Kanata. ¿Ves? A mí me salía Tanada. Maz Kanata, pues es en el... En el palacio de esta. Que hay unas cosas curiosas, porque por ejemplo, cuando entras al palacio, que hay como el pasillo con todas las banderas estas, hay una bandera mandaloriana, ¿sabes? De los guerreros Mandalor. Y en el bosque de alrededor hay como chatarra y naves abandonadas. Y una de las naves, no se sabe si es el Esclavo 1, pero es el mismo modelo de nave. Pero la parte de abajo no está pintada de rojo, así que puede ser que no lo sea. Pues ahí es... Salen la Primera Orden contra la Resistencia, ahí sí que está bien. Y la Primera Orden lo que tiene que hacer es conseguir un artefacto, que es una caja de madera, que a lo mejor tiene o no tiene un sable láser dentro, y llevarlo a la nave para... La misión es esa, entrar, coger el sable y irse, y los otros impedirlo. También está bien. Y después había como un modo arcade en el que llevabas a un héroe, que ahí pude jugar a Darth Maul, porque si lo tengo que sacar en la partida tela. Y no, jugué poco. Y también hay una cosa guay, o sea, no puedes llevar dos Darth Mauls. El que tiene los puntos lo elige, y hasta que no lo maten no está disponible ese personaje. Está bien, está bien. Porque si no, imagínate una partida con cuatro Darth Maul y ya no hace falta ninguno de los otros. Y después una batalla espacial. Porque antes no había batallas así que dices, wow, qué espacial, espacial. Menos en el DLC, que sacaron la de la Estrella de la Muerte. Pero siempre era como encima de una superficie. No, esta es espacial totalmente. Y me dio unas sensaciones buenísimas. Está muy, muy bien. Y era en una estación de defensa de Fondor, que lo tuve que buscar, imagínate, de Universo Expandido, los cojones, que donde hacían las fragatas del Imperio, no sé qué pollas. Y además esa también tiene varias fases. Primero tienes que ir defendiendo, son las naves antiguas, tienes que ir defendiendo a unas fragatas colerianas del Imperio, tal, después ir bajando las defensas y después ya te puedes meter por dentro de la base por unos túneles, rollo persecución, la Estrella de la Muerte en el Retorno del Jedi, que van por dentro y tal, una cosa parecida, muy, muy chulo. Muy chulo. Está muy bien. Gráficamente es espectacular, sonido espectacular y música, bueno. Hostia, pues tío, voy a ir a precomprarlo. Solo que no. Y además pues, tampoco me cago en tengo la ganas del modo campaña, porque el modo campaña dicen que no está nada malote y además es canon. Sí, sí. Ya han sacado un personaje nuevo y es canon. Es un nexo entre el Retorno del Jedi y el Despertar de la Fuerza. Vale, pero esto ya lo no lo dijimos en el podcast. Pues o fue hablando. Pero lo confirmo. Además, no, creo que además ya te lo dije, te dije, hostia, esto es canon, que será una historia entre una cosa y otra, y tú, mi. Ya, porque y ahora lo dices, digo yo, en noticia, cuando lo dices tú, es una mía. Exacto, o sea, lo digo yo y a nadie le importa, maldita sea. Que es del Escuadrón Infernal o algo así, es como las tropas de choque del Emperador. Mola. Que están en Endor y esa imagen sale porque se sabe que las primeras misiones es... ¿En Endor o en la luna? En la luna santuario de Endor. Están ahí en la luna santuario de Endor cuando explotan las... Y es muy bueno la imagen que la han enseñado la otra vez, que se quedan así como... Y la tía se gira y dice, bueno, no, relajad las tetas. Y digo, primero vamos a centrarnos en lo que estamos, que nos van a dar. Hostia. Y bueno, y esto ha sido todo lo que tenía que decir sobre las First Impressions. Tal, esto ha sido la parte mala del podcast, porque la parte buena ha sido antes que contábamos mierda. Ay, vale, que hablo solo yo, coño. No, coño. A ver si hablas tú un poco. Bueno. Venga, ¿de qué tienes que hablar? Hola, pues sí, Festival. Y ahora personas. Cuando pensabais que Christopher iba a hablar de su mierda, se acaba el podcast. Sí, de pronto, sin anestesia. Oh, qué, hostia, qué buena Wonder Woman, tío. Me dijiste que la quitaste a la mitad. Sí. ¿Pero porque no te gustaba, tío, o porque tu mujer te obligó a quitarla? No, a ver, la cuestión no estará mal. No puedo creer que esté tan mal. No sé qué decirte. No la quitamos realmente. Fue que estábamos viendo la película y llegó un momento que sí, o sea, sí la quitamos, pero no porque no nos gustara, sino porque yo qué sé, porque fuimos a hacer alguna otra cosa. Te pusiste tonto. Puede o no ser interesante. Y la cuestión es que más tarde no. Otro día volvimos a decir, hostia, estábamos viendo Wonder Woman, la volvimos a poner. Y lo volvimos a quitar. Y ya no la hemos vuelto a poner. El rollo me da pereza. Puede ser, a lo mejor, que sea muy erótica y cada vez que la pongáis os pongáis amorosos. O sea, no, quítala. No que es si, eso. Que si veo el pene de Wonder Woman en pantalla me siento como ninguneado y no puedo. No es eso. Pero la verdad es que es un poco meh. O sea, es muy, no sé, me pareció bastante... Y no la he visto entera y ya me pareció lenta, con a lo mejor un pico de acción. Hombre. Hay un momento a mitad de la película que reparte estopa la Wonder Woman por fin y dices, ah, mira, aquí está guay, hace piruetas, pega hostias. No se lo cree nadie con ese físico así de ñicris ahí, que dale dos sopas más, que coma algo, porque con eso, pero bueno, que tienen que meter ahí de hombre de Wonder Woman la montaña Earthquake con pelucas, ¿sabes? Tampoco hace falta que sea Brienne de Tarth, ¿no? Pero no sé. No son tan feministas, ¿por qué no? Mírala, está bien, ¿eh? No, si yo no te digo que no. Gwendolyn Christie se llama. O Capitán Phasma. Te coge, está el de esto y te tienes que sacar medio metro de sábana del culo, tío. Pero esa no da Sasha Grey. No, esa no te saca medio metro. Te mata, o sea, te salen los dos huevos. Bueno, pues no sé, la verdad es que no me incitó a acabar de ver la película. Igual la acabamos de ver en algún momento. Y eso es todo lo que tenía que decir. Eso es todo. Yo la he visto, pero siempre la venden. ¿Tú la has visto? No la he visto. Ah. Pero siempre la venden con lo que es la mejor película que ha sacado de DC. Y digo, bueno, pero es que una pata en los huevos con unas botas de montaña es mejor película que lo que ha sacado DC. Porque madre mía. En cambio, vimos Guardianes de la Galaxia y la puta madre. La 2, volumen 2. Está bien, está bien. La puta madre. Yo creo que porque ya iba mentalizado. La 1. Porque la 1 no te ha gustado a ti porque eres idiota. No, la 1 es muy buena. No digo que no me haya gustado. Pero no te gusta él. Pero la segunda ya sabía lo que iba a ver. Y te gustó más. Y creo que me gustó más. Creo que me gustó más. A mí no me gustó más que la 1. Ya, y no hay es mejor que la 1. Y hay mucha gente que he leído en Telegram mismo, la gente decía, no, es que la 2 no es tan buena como la 1. O es una cadena interminable de chistes, tonterías para hacer los no, chistes. Eso es una tontería, pero es un pelín de encuentro, se hace un pelín más lenta que la 1. Tiene un pelín menos, hostia, de ritmo. Joder, pues no sé. A mí me gustó más la 1, lo que pasa es que tú eres un envidioso y viste a Star-Lord y yo solo soy... ¿Y vi a quién? ¿A Star-Lord? A Star-Lord. Ah. A Star-Lord. Y dijiste, jo, este es Star-Lord cuando yo solo soy un Gaylord. No sé, porque le coge rabia a veces a según qué personaje. No, pero... Ese tipo de personajes siempre te han dado rabia. Pero en esta película, bien, no me ha molestado para nada. En esta película me ha gustado. Mismo, pero es que esos personajes... Eso es que tienes como una tara infantil o algo así. Porque mira, otro personaje parecido, Spike, de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop... Lo mucho que no te gusta, gran parte es por Spike. Sí, porque es un ese tipo de personajes no te gusta. Pero no siempre que salen personajes de este tipo. Pero Spike no me parece como Star-Lord. Sí, no, pero es el rollo. No sé. Lleva el rollo. Estos tipos de personajes así chuleta, graciosos, con pasado trágico, no te molan. No sé. Puede ser. No sé. ¿Me estás psicoanalizando, Jaume? No, porque no es muy fácil de psicoanalizar. Estás hecho mierda, ¿sabes? Joder, no sé. Igual es el cameo espectacular de la película, que solo dura 2 segundos, pero ya merece la pena. ¿Cuál? No lo voy a decir. Porque es un cameo que si no lo sabes, te lo esperas. Ya desde el principio dices, va a salir. Sobre todo si has visto el videoclip. Dices, ah, vale. Es que no hay... ¿Sale en la película? Sí, sí, sale. ¿Dónde sale? Película. En la película sale. ¿Dónde sale? Sale tirando para el final cuando... Ah, vale, que se transforma. Cuando, sí, cuando sí, ya sí, le están diciendo... Sí, vale, vale, vale. Sí, sí, le están diciendo, Carrasel, menos ego. ¡Ah, qué chistaco, Dios mío, estoy que me sale! Eso sí que es spoiler. Ah, sí, es spoiler. Bueno, no, lo dice enseguida que sale, que se llama Ego. Es spoiler si has leído cómics. O si has escuchado este podcast, porque tú sí, ya has, tú ya has hablado de Ego en el podcast, el aunque no te acuerdes. Viviente. Exactamente. La película o sea, Carrasel, o sea, Carrasel ya le da más 10 a cualquier película. Eso es verdad. Eso es verdad. Qué bueno, dude. Ahora tengo aquí, es que lo estoy mirando todo, la ristra de actores que te pone, cuando pones una película en Google, que te salen los actores. Sí. De El despertar de la fuerza. Y es como sería el juego de melofo o no melofo más terrible de la historia. Sí, sería terrible. Peter Mayhew, me lo follo. Más posido también. Joder, la gente preguntándose, o sea, internet enfervorecida con quién será Snoke, quién será Snoke. Está claro, es Andy Serkis. Es Andy lo pone aquí. Todo, siempre que sale una mierda hecha por ordenador que habla como jodido. Es Andy Serkis. Es Andy Serkis. Es Andy Serkis. ¿Ves? ¿Para qué se lo pregunta la gente? Mira, ¿qué? Daisy Ridley, que hace de Rey, que sale toda la película, y habla, y hace cosas, cobro menos que Mark Hamill, que no dice nada. Solo sobreactúa muchísimo durante segundos, sí. Y dices, hijo de puta, ¿cómo? Porque debía estar, yo Mark Hamill. En el camerino Mark Hamill, y se habla de él así, y dice, a ver, Mark Hamill. Te están pagando un pastizal y sales 20 segundos a lo sumo. Digo, tienes que expresar, tienes que vender. Ahí, ahí. Y el tío, JJ, ahora me cago en la puta. Corta, corta. Tenía que salir más rato, pero yo, no, corta, corta. Grábalo desde el helicóptero dando vueltas y a tomar por culo, ¿sabes? Ay. Bueno, pues nada, tío. Ya hay ganas, ¿eh? Del despertar de la fuerza. Ya veremos. El despertar de la fuerza ya lo he visto. Sí, del último Jedi. ¡Hola, puta! Ya hay ganas, ¿eh? Ya hay ganas del último Jedi. ¡Te mato! Bueno, pues nada. Pues esto es todo. Pues me mato. Pues nos vamos. Seguramente lo siguiente que escuchen puede ser, podría ser. Tenemos que empezar ya el especial Covenant. Sí. Lo dijimos en el anterior, pero como ahora estamos overflow y grabamos tan seguido, sí, no nos ha dado tiempo. Que guste, porque dice, los podcasts son más cortitos, sí, pero son más seguidos. O sea, puedes por ejemplo tú decir, voy a esperar lo que tardaron en sacar un podcast y te escuchas dos. Ya, no digas eso antes de hora, porque vete a saber si ahora después el próximo será el de Covenant, seguramente. O no, pero esto queda grabado, ya está, ya para la posteridad. Así que nada, chicos, gracias a todos. Nos veremos. Un abrazo. O no. Abrazo no, tampoco te pases, ¿eh? Un adiós. Así un abrazo a mí mismo. Pensando en el dinero del Patreon. Así, cómo me quiero. Un saludo con la mano, como mucho. Sí, de lejos. De lejos. Detrás de la ventanilla. Y si os acercáis, hostia en la cara. Hasta luego. Guri.